Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. A todos nuestros amigos chalacos que a estas horas de la mañana sintonizan la www.radiochalaca.com. Bueno, y a nivel de la capital, una persistente llovizna dejó mojados a muchos limeños aquí en el Callao. Felizmente no tuvimos esa llovizna, sin embargo, el clima se encuentra bastante nublado y todavía no aparece el astro rey por aquí. Bueno, sin embargo, ya se va sintiendo un poquito de calor y queremos agradecer antes de iniciar nuestro programa a todos aquellos oyentes, a todos aquellos seguidores nuestros que nos vienen sintonizando a través de la www.radiochalaca.com. También aquellos que nos siguen por el Twitter, @prensachalaca, y por el Facebook, Facebook/prensachalaca. Bueno, y queremos dejar de saludar a todas las instituciones que también vienen sintonizando nuestro programa. Muchas gracias a la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua. También a nuestros amigos de Ventanilla, a Cristian Pérez, gerente de imagen. Cristian Peralta, perdón, gerente de imagen. También a nuestros amigos de la Municipalidad de Bellavista. Ahí en Bellavista está Javier Álvarez, en la jefatura de imagen. A nuestros amigos de la región que siempre nos escuchan, muchas gracias por estar en la sintonía. A Johnny Maraví, esperando que nos mandes algunas notitas de prensa para poder difundir lo que vienen haciendo por el Callao. Bueno, y a todos, a nuestros amigos de la Municipalidad de La Perla, a nuestros amigos del Poder Judicial, también, bueno, y a todas las instituciones a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Un saludo para Rubén Trujillo, en la Municipalidad Provincial del Callao. Hay una noticia que de alguna manera se ha difundido bastante, fue este incendio producido pues hace algunas horas en plena madrugada, en esta madrugada, más o menos a las 4 o 5 de la mañana, se produjo pues un incendio que movilizó a varias compañías de bomberos. ¿Dónde ocurrió este incendio? Ocurrió en el distrito de Ventanilla, exactamente en Refinería La Pilla del grupo Repsol. Bien, esta mañana se registró un incendio en Refinería La Pampilla. Hasta el lugar llegaron 4 unidades de bomberos para controlar el fuego, así como personal de defensa civil. El siniestro se inició alrededor de las 3 de la madrugada y pudo ser controlado aproximadamente a las 6 de la mañana. ¡Oh! Un sobrecalentamiento en una de las calderas ubicada en la parte posterior de la refinería, en una zona alejada y apartada de los tanques de combustible, habría sido la causa. Bueno, personal de Refinería La Pampilla que se encuentra en la zona no habría hasta el momento brindado ninguna información oficial sobre las causas que originaron este incendio. Bueno, yo recuerdo hace algunos meses que el carril que te llevaba de Ventanilla al Callao o a Lima, esa pista tenía 3 carriles de ida y 3 carriles de regreso. Sin embargo, una vez que se comenzó a construir esta carretera Néstor Gambetta, esta parte frente a Refinería La Pampilla se redujo de 3 carriles a 2. Increíblemente se redujo. Y encima de todo colocaron una vereda. Han colocado una vereda en un lugar que desde que tengo uso de razón fue considerado un lugar que tenía que tener mucha seguridad. Por el tema en los años 90, por ejemplo, por el tema del terrorismo. Imagínense ustedes un terruco con un instalaza que le manda uno de esos tanques llenos de combustible. ¿Qué pasaría? Entonces nadie transitaba por ahí. Pero esta avenida Néstor Gambetta no solamente ha redujo de 3 carriles a 2 esta vía de... digamos de alta velocidad, sino que además le hizo una veredita, acercando peligrosamente a la población a las instalaciones de esta fábrica refinadora de petróleo. Y miren, hoy día ha habido un incendio, ni siquiera un amago, ha sido un incendio. Y esto de alguna manera tendrá pues que poner las barbas en remojo de las autoridades, porque esta fábrica es una fábrica que tiene que tener todas las seguridades del caso, y sin embargo ahora pues han puesto una pista, una vereda, y encima de los 3 carriles han solamente dejado 2, dos de ida y 2 de vuelta. Increíble lo que pasa, pero así están las cosas. 9 y 40. B y 41. Esa musiquita obedece que a un día como hoy nació aquí en el primer puerto Oscar Avilés Arco, ¿ah? Famoso guitarrista criollo, compositor y arreglista. Pero vamos a hablar más adelante de este tema, de este natalicio, de un chalaco, ¿ah?, que nos ha llenado pues de orgullo y que sin lugar a dudas pues es la primera guitarra del Perú. Así que de aquí, feliz cumpleaños a don Oscar Avilés. Y más adelante, de alguna manera, le estaremos rindiendo nuestro ferviente homenaje. Bueno, y siguiendo con las noticias, siguiendo con la información, quiero comentarles también. Quiero comentarles que uno de los problemas más importantes de el Callao, uno de los problemas que por muchos años ha padecido pues nuestro primer puerto, es este tema de la contaminación por plomo. Este tema de la contaminación que ha afectado y que afecta a cientos de niños chalacos. Se han hecho varios estudios que indican el grado de contaminación, el grado de contaminación que se ha podido encontrar en los niños chalacos por este tema de el depósito, los depósitos de minerales que están apostados dentro, ¿no?, de la población del Callao, y que ha ocasionado esta contaminación en los niños chalacos. Bueno, este problema surge porque aquí en el Callao existían varios depósitos de minerales altamente contaminantes que venían pues de la sierra de nuestro país hacia el Callao para ser transportados a diferentes partes del mundo. Sin embargo, luego que se detectó esta contaminación, poco o nada se hizo por, digamos, apoyar y contrarrestar esta contaminación. Ya no existen la cantidad de depósitos que habían antes, pero de todas maneras el problema subsiste. Sin embargo, se ha anunciado la inauguración o la puesta en marcha de la faja transportadora de minerales de 3 kilómetros y un gigantesco almacén. El Callao contará desde el próximo mes con uno de los sistemas de transporte y embarque de concentrados de minerales más modernos de la región, con lo que la contaminación que afecta a los pobladores de la zona será cosa del pasado. ¿Será cierto eso? Bueno, incluso el nuevo sistema permitirá eliminar unos 150.000 viajes de camiones al año y liberar espacio en el puerto para recibir más contenedores. Bueno, estamos aquí con nuestros invitados del día de hoy, Jesús Mogollón, promotores de la lucha contra la contaminación por plomo aquí en el Callao. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Muy agradecido por su invitación para hablar y conversar sobre la faja transportadora y sobre si verdaderamente esta es la solución al problema de la contaminación aquí en el Callao. Bien, usted es, Jesús Mogollón, dígame usted, ¿dónde vive? Yo vivo en Ciudad de la Chalaca. ¿Cerca alguna...? Al frente del depósito de Perúvara. O sea, pasando la pista, ahí estaba el depósito de Perúvara. ¿Cuántos años tiene usted viviendo ahí? Toda mi vida. Toda su vida. Bueno, cuéntenos así resumidamente la historia rápidamente para que nuestros amigos oyentes sepan de qué estamos hablando. ¿No? Yo un poquito lo he contado al comienzo y a ver si la resumo. Aquí en el Callao habían varios depósitos de minerales, ¿verdad? Sí. Pero los depósitos estuvieron primero y luego vino la población. Eso también hay que decirlo. A ver, usted que vive por ahí, cuéntenos la verdad, la realidad. Bueno, esa es una verdad media porque los depósitos estuvieron, pero había ya pobladores ya. No tanto como después. Como ahora, ¿no? Como ahora, pero sí había. Estaba el depósito. ¿Cuántos depósitos había? ¿Usted se acuerda desde que era niño, por ejemplo? ¿O qué año? ¿En qué año eran donde estaban la mayor cantidad? Uno, dos, tres, cuatro. Había cerca de como seis a siete depósitos. Sí, ya. ¿Cuántos años tenía usted? Estaban dentro de la población. Yo tengo 60 años. ¿En ese tiempo? En ese tiempo, yo le estoy hablando en ese tiempo, cuando el Estado era el encargado de, ¿cómo se llama?, de acopiar los minerales. Que venían de la Sierra Central. De la Sierra Central, ¿no? Todo eso, claro. Sí. Entonces, después cuando vino esto de la venta de, ¿cómo se llama?, de las empresas del Estado. Se privatizó, se privatizó, ¿no? Todo, claro. Ya. Ahí se redujo. Se redujo, pero no tanto. No tanto. ¿Cuántos me dice que había? Había siete y después se redujo como a cinco. Siete. Y en ese tiempo que habían siete, digamos, que estaban en todo su esplendor y eran conducidos por el Estado, ¿cuántos años tenía usted? Seis años. Porque yo correteaba por ahí. Pero claro. Como le digo, en esa época no era la cantidad de mineral que se traía como trae ahora. Después, ha aumentado la producción. Y también el mineral no lo traían como lo traen ahora. Sí, más concentrado. Marina, más claro, era diferente, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasó? Cuando se pobló todo Ciudad de la Chalaca, lo que es Puerto Nuevo, lo que es Santa Marina Norte, lo que es San Juan Bosco, ¿cómo se llama? El Estado creó un programa para ver la contaminación de plomo en la gasolina. Porque ¿cómo se llama? Había denuncia de que, ¿cómo se llama?, el plomo en la gasolina estaba contaminando a la población, ¿no? Pero claro, en un grado. Entonces, cuando se hizo el estudio en la zona que están alrededor de los depósitos, se dieron con la sorpresa de que esa gente que vive ahí tenía mayor cantidad de plomo que los que estaban dispersos por otros lados. Alta concentración de plomo en la sangre. Claro. ¿Verdad? Claro, plomo en la sangre. Ya demasiado que inclusive tuvieron que límites permisibles, claro, ¿no? Tuvieron que internar a varios niños. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo los efectos de la... Porque el plomo, la contaminación... Porque el plomo no tiene ningún uso en el cuerpo humano. El plomo es veneno, es un contaminante. ¿Y qué es lo que sucede con el plomo? El plomo, de una vez que está dentro del organismo de la persona, tiene un lapso de 40 o 45 días que circula por la sangre. Y después de esos 45 días, si la persona no está bien alimentada, no, una persona que no ha sido tratada, ese plomo va a los órganos vitales, al hígado, al estómago, los pulmones y al cerebro, donde causa estragos y sus daños son irreversibles. Y prueba de eso es los estudios que se han hecho en los colegios que están alrededor de estos depósitos. Bueno, en todo caso, para resumir, el Estado quería hizo un estudio para ver qué tanto contaminaba el plomo en la gasolina. Y cuando hizo este estudio en los niños, en la población cercana a los depósitos, se dio con la sorpresa de que ustedes tenían mayor concentración de plomo que cualquiera. Más de lo que se supone, ¿cómo se llama? De los límites permisibles. Claro, pues, más, ¿no?, de lo que se supone. Ellos dicen que es el 10%, ¿no? El 10% que, digamos, es permisible en el cuerpo, en el organismo. Había niños que tenían 40, 50, imagínense esa cantidad de 40, 50. Hay 60. Y lo peor de todo es que era toda la población. O sea, hicieron el estudio en los que más iban a sufrir este efecto, que eran los niños. y en ellos, ¿cómo se llama? Se concentró todo el programa que se hizo después que se descubrió este problema de contaminación de sangre, de contaminación de plomo en la sangre de los niños. Ajá. Bueno, pues, luego de que ya tuvieron ustedes la información de que realmente la población estaba contaminada con plomo, ustedes automáticamente pensaron en los depósitos. Sí, en los depósitos. Pero ¿qué pasa? Que los depósitos se negaron a asumir esa responsabilidad. Dijeron que ellos no eran, el problema, que, ¿cómo se llama? Ellos no habían sido los que habían contaminado, sino había sido el Estado en los años anteriores, cuando en forma, ¿cómo se llama? Irresponsable, transportar. Entonces se hizo un estudio de los minerales, porque dice que los minerales tienen su ADN. Se hizo un estudio de los minerales y descubrió que de esos depósitos era que se estaba contaminando causantes, la población. Claro. Eran los focos de contaminación, claro. Que habían, que eran los causantes pues, de la contaminación a la población. Claro, ¿verdad? Sí. Luego de ahí, ¿qué han hecho las autoridades? Porque es un tema. Una pregunta, usted dice que vive desde niño ahí. ¿Usted también estuvo contaminado? Yo no lo puedo decir ni sí, no, porque nunca me hice examen, pero mis hijos, ¿cómo se me presentaban? Síntomas de los problemas que acarrea la contaminación, ¿no? Por ejemplo, mi hija, siendo una persona sana, cuando era bebé de niña, le salía como raje de sangre. Y el doctor nunca le encontró el mal, porque desgraciadamente en esa época, ¿cómo se llama? No se sabía que había este problema. Tengo a mi hijo también que tenía este problema de ser hiperactivo. Y según lo que me enteré después por las charlas de los mismos médicos, que todos estos síntomas son consecuencias que trae la contaminación de plomo a los muchachos, a los niños. ¿Por qué? Porque los niños están en pleno crecimiento, todo lo que comen, todo este material son más permisibles, porque están en una etapa de crecimiento. Todo eso le va a los huesos, le va al cerebro, le va al... Y con el tiempo vienen las consecuencias. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos, hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿Qué edad tiene? Bueno, mi hijo ya no está acá ya, o sea, está en el extranjero, tiene 25 años. Y mi hija ya tiene 27 años, tampoco está acá, se casó y está viviendo fuera de casa. Uh-huh. Bueno, en todo caso, ¿qué hicieron las autoridades luego que se enteraron de esta información, de que ustedes estaban contaminados? Bueno, se armaron diferentes clases de programas. Primero se quiso tratar a los niños con quelantes. Quelantes, no sabes si ustedes sabrán que son unos medicamentos que, ¿cómo se llama?, ayudan a expulsar el plomo del organismo de los niños, ¿no? Pero tiene un doble efecto, que no solamente saca el plomo, sino también los nutrientes, cosas que son necesarias en el ser humano, en la persona, ¿no? Y segundo, que después que se trate con los quelantes, estos niños tenían que salir de la población, tenían que irse a vivir a otro sitio, tenían que buscarse otra casa donde vivir. Y tú sabes que esta población es gente pobre, humilde, ¿no? ¿A dónde se va a ir a vivir? Claro. Entonces no se le podía tratar con eso. Entonces se crearon otros programas, programas alimenticios. Eso más que todo hay focalizado en los colegios. Para que, ¿cómo se llama? Contrarrestar, ¿no? Contrarrestar de alguna manera. Pero eran paliativos nomás. Por decir, como hoy día desata el escándalo, bueno, vamos a hacer esto por 6 meses. Después, ¡pum! Al siguiente año no había nada. Se olvidaban. No había nada. No había nada. Inclusive las autoridades, yo también tengo plomo. Dígame, y usted me dice que usted no se ha hecho ningún análisis al respecto. O sea, usted no sabe si tiene o no tiene plomo, en su organismo. Y eso está mal, ¿no? Debería ir al hospital y hacerse un análisis. ¿O es muy caro? Cuéntenos. ¿Sabe lo que pasa? Esta clase de análisis debería financiarlo el Estado o bien las empresas que han sido las que han contaminado. Pero las empresas en sus programas, de atención a la población solamente consideraron a niños de 12 años para abajo. ¿Y los padres? Nada. Y de 12 años para arriba, no. O sea, si usted mañana cumple 13 años, ya no está dentro. Claro. ¿Y cómo se llama? Y para la gente mayor, para la gente adulta, siempre nosotros hemos reclamado en diferentes instancias. ¿Y es caro hacerse un análisis para saber si uno tiene plomo en el organismo? La verdad, mi compañero está seguro. A ver, vamos a ver, estamos también... con el señor Segundo Ruiz. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Segundo Ruiz. Gracias por la invitación y También usted vive en... Por supuesto, ya tengo 44 años viviendo en Ciudad de la Chalaca. ¿También usted está lleno de plomo o no? Por supuesto, pero yo no creo que esté contaminado, pero sospecho que algo. ¿Usted tampoco no se ha hecho ningún análisis? No, ningún análisis, porque en ese tiempo, por lo menos yo trabajaba en una empresa de medicada porro. Ah, ya no paraba en, digamos, que iba a dormir nada más. Claro, tipo. Claro, ese es un... Claro, eso lo ayuda de repente, ese, ¿no? Punto, claro. Entonces yo no tenía casi oportunidad. ¿Y usted tiene conocimiento cuánto cuesta hacerse un análisis a una persona? Sí, más o menos estaba entre los 200, 250 soles, ya. Que es lo que es un promedio mínimo, que es de acuerdo a la situación también de la del morador. Y es así que nosotros, en lo que a mí respecta, yo también he sido dirigente. ¿Cuántos hijos tiene usted? 4 hijos. ¿Los 4 han nacido y han vivido ahí? Los 4 han nacido, han crecido, han estudiado y todo. ¿Y cómo los ve usted? ¿Están sanos? Bueno, al menos aparentemente se ven bien. Pero ninguno de ellos vive en mi casa, todos viven fuera. Ya, ya. Sin embargo, lo que más me preocupa es la población, porque la población es un grupo humano que económicamente no están bien y socialmente menos. Entonces, claro. La preocupación es... Nos estaba contando el señor Jesús Mogollón que en los tiempos antiguos habían como 6 depósitos. ¿Ahora cuántos hay? Ahora que ya se ha privatizado todo y qué sé yo, ¿cuántos hay? Hay 3 más o menos. Tres más o menos. ¿Cuáles son? Perubar. ¿Perú? Perubar. Perubar. Perubar es uno de ellos, ¿ya? El otro es Cormín. Impala ahora. Impala, antes era Cormín. Claro, y el otro... Hay uno que está al costado, es chico. Sí, pero no me acuerdo ahorita, pero son 3 que están funcionando. Son 3 que están funcionando en plena población, en el centro de la población, digamos. Así es. Al menos Perubar ya está fuera de nuestra población. Se mudó debido a que nosotros, la población, comenzó a tener reuniones. En esas reuniones acordamos de que ellos deberían salir. Bien. Entonces ellos han salido hace como 2 o 3 años de nuestro litoral. Uh-huh. Y actualmente están trabajando por Gambeta, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes como dirigentes creen que han logrado algo con sus protestas, con sus reuniones, con su con su rechazo a estos almacenes? Al menos hemos conseguido algo, que no es lo que nosotros queríamos, por supuesto, ¿no? Pero de todas maneras se consiguió. Por lo menos que saliera la empresa de Perubar de nuestra área. ¿Y por qué querían que salga Perubar? Porque estaba dentro del territorio, dentro del mismo ambiente. El pueblo es chico, y Perubar es una empresa grande. Entonces agarraba un gran sector de nuestro sitio. Entonces nosotros en la protesta que hacíamos... No ¿lograron que salga? Logramos que saliera. ¿Y a dónde se ha ido? ¿Ya ha desaparecido? No ha desaparecido. Se ha ido a un kilómetro más. Un poco más lejos de nosotros, está por Castilla. Ah, ya, pues, más frente a Castilla está. ¿Y sigue del mismo tamaño, grande así? Se supone, claro, sí. Inclusive ampliar mejor su área de trabajo. Ya. Y su cobertura también está mejor para ellos. Uh-huh. Bueno, nosotros hace mucho tiempo hicimos un estudio, un reportaje, digamos, ¿no? Acerca de este tema. Y yo recuerdo que incluso fuimos al ministerio respectivo. Porque no solamente el tema era del almacenamiento, el mal almacenamiento de estos minerales, sino también el problema era en el transporte. El transporte que lo traían en un porcentaje alto, en un gran porcentaje, el tren, ¿no? Sí. En unos vagones sin ningún tipo de seguridad. Con una lona, creo, y cuando venían desde el interior del país, venían diseminando este veneno por todo el camino. Y encima, cuando llegaban al Callao, los pirañitas, ahí los delincuentes, ¿no? Subían ahí a la tolva del tren y se llevaban el mineral, incluso contaminándose, pobrecitos, sin saberlo tal vez, ¿no? Entonces, el tema también era el transporte, ¿no? Exacto. Y no solamente se transportaba en tren, sino también, creo, en trailers. ¿Es verdad? Sí, es verdad, porque inclusive nosotros en la protesta que hacíamos sugeríamos que debían ser un transporte hermético. Ah, un encapsulado, ¿no? Claro, de estos vagones. Efectivamente, y se logró en parte, pero no la mayor parte, porque debido a que las empresas tienen sus razones, pero siempre ponían cualquier pretexto. Claro. Pero nosotros en la protesta que hacíamos eso, justamente mencionábamos sobre el encapsulado o el transporte hermético. Y actualmente se está haciendo un transporte hermético, aparentemente. Sin embargo, eso de la faja transportadora parece que es un paliativo nada más, porque no creo que vaya a solucionar todos los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros creemos de que todavía no está bien dado eso, tendría que verse funcionar para ver cuáles son los resultados de este tratamiento. Bueno, la nota de prensa dice: Callao ya tiene farja transportadora de minerales. Puerto se moderniza con 117.000 metros cuadrados de área techada, que es la tercera más grande del mundo. El Callao contará desde el próximo mes con uno de los sistemas de transporte y embarque de concentrados de minerales más modernos de la región, con lo que la contaminación que afecta a los pobladores de la zona será cosa del pasado, dicen acá. Pues incluso el nuevo sistema permitirá eliminar unos 150.000 viajes de camiones al año y liberar espacio en el puerto para recibir más contenedores. La obra, según lo dio a conocer Juan Sotomayor, tiene una inversión de 300 millones de dólares realizada por el consorcio Transportadora Callao y la empresa Impala Terminals Perú, que pondrá a disposición de la minería nacional cerca de 50.000 metros cuadrados de áreas adicionales de almacenes de concentrados en su planta del Callao. Además, se cuenta con un volteador de vagones, el segundo en el país y Latinoamérica, que agilizará la descarga de mineral proveniente de las principales minas del centro del país a un promedio de 10 vagones por hora, cuando hoy cada descarga de vagón dura 35 minutos. Este proyecto permitirá transportar y embarcar a través de una faja cerrada el concentrado de mineral proveniente de los diferentes almacenes especializados de la zona directamente hasta la bodega de los barcos a un ritmo de 2.000 toneladas por hora, cuando hoy solo se puede embarcar a un promedio de 400 toneladas por hora. Además, la faja transportadora estará conectada con el nuevo puerto especializado de minerales que operará con un cargador lineal Ship Loader que permitirá descargar los concentrados de mineral en las bodegas de las naves hasta 60.000 toneladas de manera eficiente y ambientalmente segura. Bueno, eso es lo que dice la nota de prensa. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, primero le voy a decir una cosa, que la faja transportadora es parte de la solución, más no la solución. ¿Por qué? Porque va a eliminar el problema que existe el embarque de los almacenes al muelle, pero no va a eliminar el problema que existe de los minerales que traen de la Sierra Real a los depósitos. Y ahí es donde... La faja se inicia en el almacén. Ahí recién va encapsulado hasta el muelle y hasta el barco, dice ya, que va hasta allá. Pero de ahí hasta del origen. Los minerales, que es la Sierra Central, sí, donde están las minas, no hay ningún encapsulamiento, todo sigue igual. Y más, en las reuniones que ha habido con estas empresas, y en los reclamos que se le ha hecho la población de Castilla, porque ahora a ellos son los que lo están contaminando, se les dijo que todo transporte que ellos tengan lo tienen que renovar y tiene que ser encapsulado. Ellos prometieron que antes de que, ¿cómo se llama?, que llegue a funcionar esta faja, iban a acondicionar todos sus transportes. Pero no nos damos cuenta que ahora sigue igual, sigue con esa lona rota que va desapareciendo el mineral por el camino, siguen con esos vagones de trenes con huecos, torres. O sea que va a seguir el mismo problema de la contaminación. Y va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque van a duplicar el transporte de mineral que va a venir de allá de la sala. Va a entrar a tallar Toromocho, que es una mina que están esperando solamente que comience a funcionar esta. Estoy casi seguro que la municipalidad, que la provincia constitucional del Callao cobra, un canon minero. No sé cuánto será, vamos a averiguar, pero ese canon también debe favorecer para solucionar el problema que directamente está, haciendo en la población. ¿No? ¿Ustedes saben algo de ese canon? ¿Les dan algo o usan ese canon algo para la solución de este problema? Canon no hay, creo que canon. canon minero? No hay canon minero. ¿Y los minerales vienen hasta acá? Porque según dicen que acá no hay minas, por eso no hay canon minero. Pero es parte de... Sí, y más que todo... Vamos a investigar pues eso, ¿no? Porque debería de alguna manera haber por qué ustedes sufren pues todo el mineral que extraen pasa por acá. Sí, más bien invito a la población de Ciudad de la Chalaca, Puerto Nuevo, San Juan Bosco, Santa Marina, a llamar acá a este programa, Así es el Callao, Radio Chalaca, para emitir su opinión, porque las empresas ahora se están pronunciando y están diciendo que con esta faja ya no va a haber problemas, cuando todos ustedes, pobladores de Suela Chalaca, Puerto Nuevo, San Juan Boco, tienen hijos enfermos con este problema, contaminados con plomo en la sangre, y no están recibiendo ninguna clase de atención, pues es hora que dejen escuchar su voz. Uh-huh. Muy bien, sus palabras también de nuestro amigo... Segundo Ruiz. No, también haciendo un llamado, uniéndome a la voz de Jesús Mogollón, para que la población asista a esta emisora y presente sus quejas, sus reclamos, porque hay bastante preocupación de parte nuestra. Bueno, nos comprometemos a hacer un programa especial de este tema, ¿tá? Contándoles a nuestros amigos chalacos toda la historia, cómo se viene haciendo y sobre todo el tema de esta faja transportadora también que se va a inaugurar prontamente y para que los vecinos pues de Ciudadela Chalaca y aledaños puedan participar y sobre todo que nuestras autoridades puedan escuchar la voz de los vecinos, que es muy importante para poder gobernar. Claro. Yo quiero agradecerles su presencia el día de hoy hasta aquí, esperando tenerlos en otra oportunidad para poder hablar de este tema, a ver cómo quedó la cosa. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Palabras finales también. Ya. Bueno, más que todo mi pedido va a las autoridades que por el hecho de construir o de dar en función esta faja transportadora, que no abandonen a la población, que por lo menos hagan un seguimiento a todos los niños que están detectados o que tienen plomo en la sangre y que por el informe que estoy leyendo dicen que ya se acabó la contaminación y que no hay nada. Yo quisiera decirles, los miles de niños que están contaminados con el plomo en la sangre, ¿qué va a hacer de ellos? ¿La empresa va a asumir esa responsabilidad? Ojalá que así sea. Muy bien. Bueno, pues han sido nuestros amigos de Ciudad de la Chalaca, Jesús Mogollón y Segundo Ruiz. Hemos hablado pues de este tema importante de la contaminación por plomo y la pronta inauguración de la faja transportadora de minerales. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen mediante la www.radiochalaca.com. No se olviden que el 453-1654 está a disposición de todos ustedes. Pausa comercial y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Hola amigos, ¿qué tal? Los saludo amiga Lucy Basigalupo y es para invitarlos a escuchar RadioChalaca.com Full Salsera. ¡Salsa! ¡De la buena! Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal, Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Com, tu nueva radio salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. No se olviden que pueden adquirir su diario Prensa Chalaca en todos los distritos de la gran provincia del Callao. A lo largo y ancho de nuestro querido primer puerto está desde muy tempranas horas en la mañana el diario Prensa Chalaca. Así que pueden acercarse a los diferentes kioscos de periódico para poder pues tener toda la información de nuestro primer puerto de la República. Bueno, esta noticia es importante. Fortalecerán prevención contra la tuberculosis en la población del Callao. Fortalecer la prevención de la tuberculosis y aumentar la búsqueda de pacientes sintomáticos fueron los compromisos que suscribieron representantes de diversas instituciones de la región Callao en la reunión Avances y Desafíos en la Respuesta Regional a la Tuberculosis. Esta reunión tuvo como finalidad articular las acciones de los diversos actores sociales y organizaciones para lograr una respuesta multisectorial en la lucha contra esta enfermedad en el Callao. Adriana Valencia Vilca, miembro del equipo técnico de la Estrategia Regional de la Tuberculosis en la región, manifestó que de esta manera se logrará el abordaje integral y eficaz. La Dirección Regional de Salud del Callao tiene experiencias positivas en el trabajo multisectorial. Actualmente estamos trabajando de manera conjunta con la Universidad Nacional del Callao, Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL, manifestó. Con estas entidades se han realizado capacitaciones a los directores y a los docentes para que ellos las repliquen en sus estudiantes, indicó. Asimismo, Valencia Vilca resaltó que es importante continuar con dicho trabajo e incluir a más organizaciones, sobre todo a las municipalidades. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad bastante silenciosa, ¿eh? Si tienes tos, se manifiesta con una fuerte tos también. Así que si tienes tos por una semana, nos dicen los especialistas, automáticamente te tienes que acercar a algún centro de salud. Bueno, y vamos ahora a hablar de un tema bastante importante, ¿eh? que nos interesa a todos, los fanáticos del fútbol sobre todo. Hace algunos días conversamos con Mauricio Samanamud, quien nos comentaba que un político había comentado su deseo de poder adoptar al Sport Boys, a la misilera porteña. Pero ¿cómo está el Sport Boys? ¿Cuál es la realidad de la milanesa? ¿Cómo va caminando? Nos dicen que tiene que participar en el campeonato de segunda división, pero tiene tantos problemas que realmente no sabemos cómo hará para poder participar en este campeonato. Ojalá que esas voces de apoyo al Sport Boys que hemos comentado a lo largo de la semana pasada sean una realidad y nuestro cuadro bandera, el Sport Boys, el tradicional Sport Boys, pueda pues levar anclas, extender las velas y echarse a navegar. Bueno, vamos a conversar acerca de este importante tema que le compete a muchos, a miles de chalacos, con Johnny Ayala. Él es redactor periodístico del diario Depor. Hola, Johnny, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días a todos los amigos de la radio, del Callao. Acá estamos ahí a disposición de ustedes para resolver algunas consultas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta conexión telefónica. Bueno, la fecha de inicio del campeonato de segunda división está cada vez más cerca. Bueno, sin embargo, el cuadro rosado aún sigue a la deriva y su presencia en el mencionado torneo es cada vez más incierta. Eso es cierto, no hay nada, no hay ningún, digamos, intención de que el Sport Boys, ningún, de repente, digamos, ninguna intención de que el Sport Boys vaya a participar en el campeonato de segunda división. Hasta el día viernes tenía el plazo del club Sport Boys para poder pagar sus deudas. Tenía una deuda última de $75,000 que tenía que cumplir con sus jugadores, pero esto no, hasta el día de hoy no se sabe si es tan real, si han pasado cumplir con los pagos o no, pero todavía queda la duda y de que se pueda el Sport Boys pueda participar. Por ahí la federación está tratando de apoyar, tratando de ser un equipo popular y tratando de ser el equipo del Callao. Están viendo la forma de apoyarlo y por ahí se tiene la posibilidad de que pueda jugar, ¿no? Hoy día justo nos comentaban que ya incluso ya han llamado a Chalaca González para que sea a cargo del equipo. Hay algunos jugadores tipo Donny Neira, que está jugando en Arabia Saudita, que está apoyando, y por ahí Chalaca tiene la opción de volver al equipo y ya pues pueda tener la tranquilidad del equipo va a jugar, ¿no? Todavía no hay una confirmación sobre la participación del Sport Boys, porque todavía el torneo empieza el 28 de abril, pero por ahí se está tratando de solucionar el problema y de las deudas para que puedan competir ya en el torneo de la segunda división. Y ¿cuáles son, los requisitos para poder, participar en este torneo de segunda división y cuáles son los plazos? ¿Cuándo es el último día, los últimos días para la inscripción del Sport Boys? Porque todavía no vemos ningún movimiento al respecto. Sí, lo que pasa es que, como les decía, hasta el día viernes tenían que cumplir con sus deudas. El Sport Boys tenía una deuda de casi $300,000, pero al final ha quedado en $75,000 que tenían que pagarlo antes del día viernes. pero ya hasta ahora la asociación todavía no se ha pronunciado. Como decía, el 28 de abril es el inicio del campeonato y para estar ya listo para participar tiene hasta el más o menos casi la quincena de abril, ¿no? Para cumplir con todos los requisitos y todo esto para poder ya participar sin ningún problema en el campeonato de la segunda. Uh-huh. No. Finalmente, Johnny Ayala, ¿qué representa el Boys? Bueno, no solo en el Callao, porque en el Callao ya lo sabemos, pues es el cuadro bandera, el equipo de fútbol emblemático de todos los chalacos, pero ¿qué representa el Boys a nivel nacional en nuestro fútbol? No, el Boys es un equipo importante, ¿no? Es uno de los grandes, por eso es que lo están tratando de salvar, ¿no? Porque si no le dieran estos salvavidas, ya el Boys estaría en la liga, ¿no? Pero de la liga ya sería muy difícil que pueda volver. Algo parecido le pasó al Muni, volvió ahora en segunda, pero le costó mucho, ¿no? El tema de con Boys podría ser lo mismo. También es importante que le están dando estas salvavidas en la federación y en la federación, porque Boys es uno de los equipos grandes, ¿no?, del país, y su importancia en el torneo es vital, ¿no? Por ahí siempre los partidos que juega de visita en provincias siempre son los que tienen la mayor cantidad de espectadores, y por eso están tratando de salvar para que pueda seguir en el torneo de la FEMS. Uh-huh. Si el Boys llegara a salir de la segunda división, ya no, ¿cuál sería su futuro, su destino? Claro, no, si no llegara a cumplir, sería que tenía que retornar a la liga de a la Copa Perú, tendría que retornar a la etapa regional, y de la etapa regional debería llegar hasta la etapa nacional, ¿no? Por la Copa Perú, ya ese sería su camino, pero para eso también tendría que haber cancelado sus dedos, ¿no? Estaba prácticamente ahí ya con la soga al cuello, y tienen que cumplir con todas sus creencias para poder seguir participando, ¿no? Si no llegara a participar en la segunda, tenía que ir por la Copa Perú. Bueno, queremos agradecer a Johnny Ayala, redactor periodístico del diario Depor, por estas declaraciones, esperando tenerte en otra oportunidad, y muchas gracias por esta comunicación. No, como siempre, un gusto conversar con ustedes, y estamos a disposición para cuando estén inconvenientes. Bien, muchas gracias a Johnny Ayala, redactor periodístico del diario Depor. Bueno, no las tiene fácil el Sport Boys, en realidad. Ojalá que instituciones puedan poner los ojos en el Boys y con la finalidad, pues, de lanzarle un salvavidas y que pueda mantenerse en segunda división con opción incluso a ganar el campeonato y pasar a la primera liga. Esperamos que sea así por el bien del fútbol chalaco. Solamente es cuestión de una buena administración y mucho, bueno, punche no creo, porque los jugadores chalacos pues son muy aguerridos, pero si no hay recursos económicos y sobre todo una buena dirección del equipo, no hay nada. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y ya volvemos en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas.

Hoy día, lunes 24, inicio de semana de febrero del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, quiero contarles que la campaña electoral va caminando día a día. Se vienen, conociendo otros nombres de personas interesadas en participar en los próximos comicios electorales. El panorama se va aclarando. Ya todos sabemos que el gran Chimpún Callao se va con Félix Moreno, Omar Marcos Arteaga para candidato para el Callao. Dicen también que en Bellavista va a ir Iván Rivadeneira a la reelección. También nos dicen de que Walter Mori ha sido destacado para Ventanilla. ¿Qué cosa? Hemos visto ahí ya tremendos paneles, ¿no? Patti Chirinos ha sido destacada hacia La Perla. ¡Oh! ¿Ah? Pedro López todavía sigue deshojando margaritas. ¡Es increíble! No se sabe si va para el Callao, ¿ah?, a pelearse con los tiburones o se queda en La Perla. A decir verdad, no ha sido tan buena la gestión de Pedro López en el distrito de La Perla. Hay muchas quejas de los vecinos, quien en realidad han quedado decepcionados con este último periodo municipal, este tercer periodo municipal de Pedro López Arnos. Es una persona muy agradable, realmente muy carismática, pero como gestión en La Perla deja mucho que desear y además hay muchas quejas al respecto. Les habíamos contado en un portal de Facebook, en una página de Facebook, habíamos visto la noticia de que seguidores de Omar Marcos, promotores de Omar Marcos Arteaga, alcalde de Ventanilla y que ahora pretende ser alcalde del Callao, había estado realizando labores proselitistas en Chucuito. ¿Qué cosa? Y fue interceptado por, seguidores de Juan Sotomayor, según esta información. Y de alguna manera, pues esto devino en una balacera, imagínense, ¿ah? Con bala y todo. Esto realmente es vergonzoso. Tuvo que también la policía actuar. Y estamos tratando de tener una comunicación justamente con el periódico La Punta, con Jorge Coveñas, con la finalidad de que nos pueda dar un poquito más de detalles al respecto. Bueno, si así comienza la campaña, ¿cómo terminará? ¿Cómo será la cosa? Pero esperemos que la sangre no llegue al río, esperemos que esto no sea pues un indicativo de cómo será esta campaña electoral. No esperemos que hayan muertos o heridos para recién entender que esto es una fiesta electoral donde habrá pues ganadores y también perdedores. Bueno, estamos ya con el director del periódico La Punta, el señor Jorge Ángel Coveñas. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. Hola, Tulio, Alexis, ¿cómo estás? Qué gusto de conversar contigo aquí desde La Punta, Callao. Bueno, no. Para poder servirlos y servir a tus oyentes en lo que tú creas necesario. Bueno, nos cuentan que el periódico La Punta ya está en circulación. Cuéntanos, por favor, un poquito. Así es, el día sábado ya repartimos el periódico La Punta. Como los vecinos del distrito saben, es una distribución que nosotros realizamos en forma gratuita en la puerta de la casa de cada uno de los residentes de La Punta Callao. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, nosotros queríamos conversar contigo acerca de esta información de esta escaramuza que tuvieron militantes de Omar Marcos Arteaga de Chimpún Callao con militantes de Juan Sotomayor y que terminó prácticamente en balacera se escucharon pues varios balazos. ¿Es así? ¿Podrías ampliarnos la información, Ángel Coveñas? Claro, Tulio, permíteme comentarte esta experiencia vivida, muy lamentable para todos los vecinos de Chucuito, por cierto, han escrito pidiendo pues de que se eviten ese tipo de situaciones toda vez que van contra la seguridad y tranquilidad de nuestros amigos y vecinos de Chucuito. El día de la fecha en que se suscitaron los hechos, justo yo retornaba del Callao hacia La Punta, de pronto vi la presencia de diferentes patrulleros interviniendo a personas ahí a la altura de la iglesia de Chumita por Gamarrita, si no me equivoco. ¿Me está escuchando, no? Sí, te estamos escuchando atentamente, adelante. Sí, entonces al ver esa situación me tuve que acercar a ver qué es lo que estaba sucediendo. Tú sabes, uno como periodista siempre tiene que estar donde la noticia se da. Tuve la oportunidad de conversar con vecinos. Al parecer se iba a realizar una reunión con los vecinos de uno de los pasajes muy principales y mayormente que tiene mayor cantidad de residencia en Chucuito, con el candidato Omar Marcos Arteaga. Lo que me manifestaron los vecinos fue que un grupo de seguidores de Juan Sotomayor del Callao se apersonaron al lugar con el fin de boicotear esta reunión que iba a tener con los vecinos, con este sector de vecinos de Chucuito, lo cual culminó en balacera porque al parecer los guardaespaldas de Omar estaban armados y eran policías, pues creo, hasta donde tengo entendido, de Franco, apoyando y guardándole la seguridad del caso. Hicieron disparos al aire para disuadir al grupo este de Juan Sotomayor y mientras tanto ya venía la policía, los efectivos policiales en diferentes patrulleros y camionetas, logrando intervenir a varios sujetos y detenerlos, ¿no? Ajá, entonces tú fuiste testigo de excepción de esta, de estos disparos que se dieron. Y este encuentro no tan, digamos, amigable entre militantes o amigos de Omar Marcos y seguidores también de Juan Sotomayor. Imagínate, ¿y cuál es tu opinión? La campaña está calentando, ¿cómo será de aquí a unos meses? Mira, acá el tema puntual es de que va a ser una campaña muy fuerte, muy difícil. Esperemos que la sangre no llegue al río, o mejor dicho, acá ya que somos chalacos al mar. No debería ser así, deberían de respetar cada candidato los movimientos que puedan realizar los otros. Debería de existir un pacto ético entre los candidatos del Callao, sobre todo entre Juan Sotomayor y Omar Marcos, que hasta el momento se perfilan como, digamos, de los más fuertes, ¿no? Pero ahí el tema está en que se tiene que evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque uno, no solamente desprestigian a la provincia constitucional, al suscitarse este tipo de hechos de disparos, de vándalos, de grupos, de enfrentamientos, desdibujan aún más la imagen del pueblo chalaco que ya tiene su imagen alicaída con todas las situaciones que se viven en nuestra provincia. Sería bueno de que estos líderes puedan reunirse, conversar, y que se dejen ya de tonterías, ¿no? Y si quieren ganar los votos para las próximas elecciones, lo hagan de la manera más limpia. Y quiero aprovechar tu emisora radial para pedirle por favor al señor Juan Sotomayor que también colabore con los vecinos de Chupito y de La Punta, colabore en el sentido de poder erradicar el evento este en el mal denominado Paseo de la Salsa. Los punteños le hemos puesto otro nombre, Paseo de la Muerte. Como tú sabrás, Tulio, La Punta y Chucuito cuenta con dos vías de evacuación, y una de esas dos vías de evacuación la utiliza pues nuestro amigo Juan Sotomayor, lamentablemente, para hacer para realizar mega eventos salseros, de los cuales no estamos en contra, que fue claro, no, es más, a mí me gusta la salsa y me gustaría ir a bailar, pero no lo hago por cuestión de conciencia y ética, porque simple y llanamente lo está haciendo en un lugar inadecuado para este tipo de actividades. O sea, está cerrándonos una de las dos únicas vías que tenemos de evacuación en caso de desastres naturales. Ese llamado le quisiera hacer así públicamente a Juan Sotomayor para que por favor tome conciencia, ya se deje de posiciones pues inadecuadas y que cumpla la ley, porque la ley dice bien claro que esas zonas no deben de ser cerradas ni mucho menos ejecutarse actividades o eventos, porque está exponiendo a peligro a todos los residentes de La Punta y de Chucuito. Bueno, sí, efectivamente, hay que recordar que, el día sábado, aproximadamente a las 11 de la mañana y media, se produjo un sismo, ¿ah? Se produjo un sismo y según se manifestó, esto fue a 16 kilómetros al sur de Ancón. Tuvo una profundidad de 40 kilómetros. Fue a las 11 y 26 minutos de la mañana. Tuvo una magnitud de 4 grados según el Instituto Geofísico del Perú. Pero nuestros amigos nos comentan además que 16 kilómetros al sur de Ancón ya es Ventanilla. Imagínate si esto produjese pues el temblor hubiese sido de más intensidad, en realidad tuviese muchas, mucha preocupación porque fue en el mar. Así que esperemos que no suceda nada malo, pero hay que tener en cuenta que las vías de evacuación son justamente para la evacuación. Queremos agradecerte por este contacto telefónico, Ángel Coveñas, esperando seguir en comunicación para seguir informando de lo que ocurre en La Punta. Ya, Tulio, solamente quiero acotar unas últimas palabras. Hay que tomar en cuenta que estos eventos salseros los realizan los días domingos, en la tarde, a partir de las 5 de la tarde. La Punta, los días domingos de verano, pues recibe visitantes por cerca de 50.000 personas a 40.000. Sobre ese promedio varía, más los 8.000 o 7.500 residentes creo que tenemos en La Punta, más todos los vecinos de Chucuito, más todos los participantes al evento salsero. Imagínate que se dé ese pequeño temblorcito de 4 y tantos grados que se ha dado últimamente. ¿Tú te imaginas la catástrofe que se suscitaría ante una situación de esa naturaleza? Eso sin contar todos los vehículos con los cuales se trasladan los que participan en este evento salsero, que bloquean también las calles de Chucuito. Entonces, ese es un tema bien muy fuerte, de verdad. Me gustaría que Juan Sotomayor tome conciencia y que evite. Hay tantos lugares bonitos en el Callao donde se pueden hacer estos eventos que no entiendo el por qué se empecina en hacerlo en este, ¿no?

Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Mañana y 50. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa, agradeciéndoles a todos ustedes su sintonía. Muchas gracias por todos los mensajes en el Twitter, en el Facebook también de Prensa Chalaca. Estamos al inicio, a puertas del inicio de una nueva temporada escolar. Y es importante, ya que los niños pasan bastante tiempo en las aulas, es importante la alimentación. Para eso nosotros nos hemos contactado con Desiree Sedano, licenciada en nutrición y dietética, para poder contarles, para poder ofrecerles a ustedes de propias palabras de una especialista qué tipo de alimentación tiene que tener la lonchera escolar, sobre todo en los más pequeñitos, sobre todo en los más pequeños. Bueno, vamos a conectarnos telefónicamente con Desiree Sedano, licenciada en nutrición y dietética, con experiencia en asesoría nutricional para niños en etapa preescolar y escolar. Muy buenos días, Desiree. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Desiree? Bueno, es importante, toda vez que los niños pasan una gran cantidad de horas en el colegio, la alimentación, y esta está en época escolar a través de la lonchera escolar. ¿Cuál es, la lonchera económica más eficaz para poder alimentar a nuestros hijos, toda vez que la publicidad nos gana a veces a los padres y muchos de ellos le ponen, pues, no sé, una gaseosa, un chistriz, un pan con soledad o con mantequilla? ¿Cuál es realmente la lonchera más conveniente para alimentar a nuestros hijos, sobre todo a los más pequeños? Bueno, lo primero que tengo que comentar es que la lonchera nunca reemplaza un desayuno, mucho menos un almuerzo. Por lo tanto, tiene que ser una porción pequeña. Si hablamos de niños en etapa preescolar, estamos hablando de niños de 3 a 5 años. Y tenemos que tener en cuenta que la lonchera va a ser más o menos a las 10, 11 de la mañana, una merienda. Esta lonchera tiene que contener tres grupos de alimentos. Un constructor, que viene a ser todo lo que viene de los animalitos, ¿no? Puede ser una carne, puede ser atún, puede ser lácteos como el yogur, el queso, puede ser un huevo también. Tiene que contener también otro grupo que se llama energéticos. Básicamente encontramos ahí los cereales, pan, puede ser la canchita serrana, puede ser las palomitas de maíz, puede ser una papita sancochada. Y el otro grupo es el de los reguladores, que ahí encontramos las frutas y verduras. En el caso de la loncherita, es mucho más fácil mandar una fruta, perdón. Entonces, si queremos formar una loncherita para un niño de 3 años, 4 años o 5 años, podríamos ponerle medio pancito con queso, ahí tenemos el energético y el constructor, agregarle una pequeña fruta que puede ser una mandarina, ahora que están las frutas de estación puede ser papayita picada, una granadilla, y ya tenemos una loncherita nutritiva. Pan con queso, solamente la mitad de un pan con queso, porque tenemos que tener en cuenta que tiene que llegar el niño con hambre a la casa para que coma su almuerzo. Eso es importante, deciré. Hay padres, pues, que le ponen unos tres panes con queso, tres manzanas. ¿Cuál es la cantidad adecuada, toda vez que, como lo acabas de decir, hay que tener en cuenta de que la lonchera no se sustituye ni al desayuno ni al almuerzo y que los niños tienen que llegar con apetito a casa. Exacto. Va a depender básicamente de la edad del niño, pero una manera práctica de medir en, la porción que le corresponde es utilizar la manito del niño o de la niña, ¿no? La porción, por ejemplo, de queso que le vamos a poner al pan, o la carnecita que le vamos a poner, un pedacito de pollo o un pedacito de atún que le vamos a poner al pancito, en este caso tiene que ser lo que entre en la palma de la mano del niño. Calcular más o menos con la palmita de la mano del pequeño. No hay que poner mucha cantidad. Necesitamos que sea un alimento de calidad más que en cantidad. No necesitamos cantidad en este caso, sino calidad. Entonces, si queremos formar otra loncherita, podría ser un día canchita serrana, un puñado pequeño, ponerle unos cubitos de queso y su frutita nuevamente, ¿no? Que puede ser una manzanita. Ahora, si una manzana es muy grande, podemos partir la manzana en cubitos y ponerle un tapercito y ponerle jugo de limón a la manzana para que no se oxide la manzana, ¿no? Uh-huh. ¿Y para tomar y de bebida? Sí, es importantísimo también que las loncheritas siempre tengan una bebida, que puede ser agua sola, hervida, fría, o puede ser algún refresco de frutas, pero no recomendamos que manden frugos, bebidas azucaradas, gaseosas, bebidas rehidratantes que se utilizan normalmente para el deporte. Nada que sea son recomendables en este caso para las loncheras. Nada que sea manufacturado de repente. O agua sola. Nada que sea manufacturado. En preferencia no, hagan en casa una chicha morada, hagan refresco de maracuyá, guárdenlo así en botellas o en jarras para toda la semana y manden siempre algún refresco natural que preparen en casa. Bajito de azúcar y es lo más saludable, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú nos comentaste al inicio que la loncherita tiene que tener alimentos constructores, energéticos y reguladores. ¿Qué significa alimentos constructores? ¿Y qué significa energéticos y reguladores? Ya, perfecto, te explico. Y le explico a toda la gente que nos está escuchando hoy día. Los alimentos constructores se llaman constructores porque tienen proteínas y las proteínas van a ayudarnos tanto a formar músculo, a formar hueso, a crear hormonas, a crear enzimas que van a hacer que el cuerpo crezca, se desarrolle. Entonces es súper importante. También nos ayuda a fortalecer el sistema nervioso, a crear conexiones neuronales. Por eso en ese grupo se encuentran todos los alimentos que provienen de los animales. Lácteos, leche, queso, huevo, yogur y todo el tipo de carnes, de pescado, de res, pavita, cerdo, pato, todo tipo de carnes, cuy. Y también tenemos los enlatados, ¿no? El atún, la caballa, la anchoveta que viene en lata. Entonces, eso es básicamente los constructores. Nos ayudan a construir, a crecer, en el caso de los niños, a formar huesos, a formar hormonas. En el caso de los energéticos, como su mismo nombre lo dice, es el alimento que nos va a dar energía. Energía para hacer nuestras actividades, energía para estar corriendo, felices, para estar atentos en el colegio. Entonces, acá se encuentran básicamente todos los cereales, tubérculos, raíces. Tenemos, por ejemplo, el pan, los fideos, el arroz. Tenemos las galletas. Tenemos también la papa, la yuca, el camote, mashua, oca, canchita serrana, palomitas de maíz. Tenemos gran variedad de energéticos y podemos utilizar cualquiera de ellos en las loncheritas. La idea es ser creativos. Podemos, no nos quedemos solamente en el pancito, podemos poner canchita, como te mencioné, la canchita serrana, o puede ser la canchita popcorn, ¿no? Las palomitas de maíz. Hay que ser un poco así innovadores. Y con el otro grupo, que es el de los reguladores, ahí se encuentran todas las frutas y verduras. Y se llama reguladores porque va a ayudar a regular nuestro organismo. ahí se encuentran todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Mientras más frutas y verduras consumamos, más saludables vamos a vivir. Y es la costumbre que más debemos de sembrar en nuestros hijos, en los más pequeños. Tenemos que comer 5 porciones de frutas y verduras al día. Entonces, si le ponemos una fruta en la loncherita y al pancito le podemos poner también una lechuguita o una rodajita de tomate, ya vamos a hacer cosas increíbles en nuestros hijos porque vamos a crearles el hábito de consumir más verduras y frutas durante su vida. Muy bien. Bueno, en realidad, sabios consejos de nuestra de nutricionista Desiree Sedano, licenciada en nutrición y dietética, con experiencia en asesoría nutricional para niños en etapa preescolar y escolar. Queremos agradecerte, Desiree, por estos consejos muy valiosos para nuestros amigos chalacos, nuestras amigas, amas de casa, que todos los días tienen que pensar qué le va a mandar en la lonchera a su menor hijo. Muchas gracias, esperamos tenerte en otra oportunidad y tus palabras de despedida. Bueno, encantada de haber estado con ustedes. Espero que haya servido la información que les he podido traer hoy día. Un saludo para toda la gente del Callao y un saludo para ustedes también ahí en la radio. Uh-huh. Y bueno, espero que esta etapa de colegio la pasen bien. Traten de planificar las loncheras con anticipación. El fin de semana planeen todo lo que van a hacer en la semana. Traten de llenar la refrigeradora de frutas. Y bueno, no manden mucha cantidad, acuérdense que la calidad es lo importante. Bien, muchas gracias a la licenciada Desiree Sedano por estar con nosotros, pues contribuyendo con educar a nuestros amigos chalacos en este, ahora que se presenta ya, que viene, ya está a puertas, este nuevo año escolar. Es importante alimentarnos bien porque de esta manera nuestros menores niños podrán atender mejor las clases y tendremos mejores chalacos. Bueno, y como lo habíamos comentado al inicio de nuestro programa, el día de hoy, es el natalicio de la primera guitarra del Perú. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a don Oscar Avilés Arcos. Bueno, él nació un 24 de marzo del año 1924. Ajá, a ese día nació don Oscar Avilés Arcos, famoso guitarrista criollo, compositor, arreglista y cantante, considerado la primera guitarra del Perú. Fue laureado por la OEA como un símbolo de la identidad peruana. Formó dúo con el también famoso cantante Arturo Sambo Cabero. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, don Oscar Avilés nació en el Callao, en la calle Cepita, número 653. Actualmente esta cuadra lleva su nombre. Bueno, una gran trayectoria y una enorme discografía nos ha dejado nuestro vecino chalaco, don Oscar Avilés. En cuanto a su salud, su hija Lucy señaló hace algunos días: mi papá está estable, continúa dormido y por el momento abre los ojos. No obstante, Arias Chereiber, directora del hospital Edgardo Rebagliati, señaló que aún es prematuro hablar de una fecha para dar de alta al destacado compositor, pese a haber presentado signos favorables en la evolución de su enfermedad. Sus pulmones ya empiezan a trabajar por sí solos, igualmente los riñones, cada vez son menos diálisis, su cuerpo empieza a funcionar sin la ayuda de equipos, destacó la directora del hospital Edgardo Rebagliati. Bueno, feliz cumpleaños pues para la primera guitarra del Perú, esperamos su pronta recuperación y que lo tengamos lo más pronto entre nosotros para seguir disfrutando de su enorme discografía. Bueno, y para rendirle nuestro más sentido homenaje, nuestro más cálido homenaje a don Oscar Avilés, chalaco de nacimiento, y que ha llevado pues el nombre del primer puerto a los mejores lugares del mundo, vamos a dejarlos con uno de sus temas, esperando pues que reiteramos la salud lo acompañe y podamos tenerlo siempre y disfrutarlo todavía de esta enorme producción discográfica que lo ha llevado pues a ser nombrado como la primera guitarra del Perú. Echando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra maravilla, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guarda el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Y se llama Perú. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, todos los colores de mi pabellón. Amigos, deseándole un feliz cumpleaños y pronta recuperación a la primera guitarra del Perú, don Oscar Avilés. Nos tenemos que retirar, Y mañana nos reencontramos nuevamente en un programa similar, lleno de información para todos ustedes. Muchas gracias a todos los chalacos del Callao, pero también a aquellos que nos siguen en diferentes partes del mundo, mediante la www.radiochalaca.com. Mañana nos estaremos reencontrando, Dios mediante, siempre luego de las 9 de la mañana, en un programa más del Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide y lo dejamos con Oscar Avilés y El Espejo de mi Vida. Muy buenos días. Al retratar mi cuerpo entero, me ha brindado dolorosa realidad. Ya estoy viejo. Hay arrugas en mi frente. Mis pupilas tienen un débil mirar. Y mis labios temblorosos, arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tuve amores y mujeres a por día. Fui mimado y halagado con afán. Mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe remediar. Por los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi jugar. Hoy tan solo de ese apogeo pañuelos, cartas de amor y nada más. Hoy tan solo de ese apogeo me queda cumple retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi paz curiosidad. Y el espejo, al retratar mi cuerpo entero, me ha mostrado dolorosa realidad. Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente, pupilas tienen un débil mirar y mis labios temblorosos, arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tuve amores y mujeres a porfía. Fui mimado, halagado, con afán. Mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe remediar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi fugar. Hoy tan solo de ese apogeo me queda cumple retratos, pañuelos, cartas